Magdalena para el martes 28 de junio. Dos líneas de adoradores. Los descendientes de Set se separaron de los impíos descendientes de Caín, porque estos no tenían respeto por Dios ni por sus sagrados mandamientos, mientras que ellos deseaban conocer y seguir la voluntad divina. Sin embargo, al multiplicarse los seres humanos sobre la tierra, los descendientes de Set vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran hermosas y las tomaron como esposas, apartándose de Dios y uniéndose a la raza idólatra de Caín. Sign of the Times, 20 de enero, 1879. Los descendientes de Set fueron llamados hijos de Dios, los de Caín, hijos de los hombres. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, los primeros se corrompieron y al casarse con los segundos perdieron, mediante la influencia de sus esposas, su carácter santo y peculiar, y se unieron con los hijos de Caín para practicar la idolatría. Muchos dejaron a un lado el temor de Dios y pisotearon sus mandamientos, pero unos pocos obraron justamente. Eran los que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia se contaban entre los pocos justos que había. La historia de la redención, página 64. En los días de Noé, el pecado se había extendido como una lepra mortal. Aunque el mundo era joven, la iniquidad se había profundizado y extendido tanto que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. La bondad y la pureza parecían extintas, mientras que el odio a la ley de Dios, la envidia, la sedición y las luchas, la opresión y la violencia corrompían la tierra. Los pensamientos y la imaginación humanas eran de continuo solamente el mal. Sign of the Times, 27 de febrero, 1879. Adán había contado a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del Edén. De esa manera había transmitido el amor por los árboles, las flores y las enramadas a sus descendientes. Pero estos, en lugar de arrodillarse en esas solemnes glorietas para reconocer el amor de Dios y para adorarlo, profanaron esas glorietas con sus ídolos. Los tiernos recuerdos de Adán de haber adorado al Dios viviente verdadero bajo esas enramadas fueron trastocados por los idólatras hijos de Caín, quienes construían sus altares y sus imágenes a la sombra de cualquier árbol frondoso. Al quitar a Dios de sus corazones, se comportaban de acuerdo a sus sacrílegos sacrificios, y su culto y su carácter se degradaba más y más. Sign of the Times, 27 de febrero, 1879. Noé no se olvidó de aquel que tan misericordiosamente lo había protegido. Inmediatamente erigió un altar y ofreció sacrificios de animales limpios, mostrando de esta manera su fe en el futuro sacrificio de Cristo, a la vez que manifestaba su gratitud por la maravillosa preservación de sus vidas. La ofrenda de Noé se elevó hacia Dios como un dulce perfume. Aceptó su sacrificio y bendijo al patriarca y su familia. Esta es una lección que deben aprender todos los que viven sobre la tierra. Cada manifestación de la misericordia y el amor de Dios hacia ellos debe ser respondida con acciones de gratitud y de humilde adoración. Sign of the Times, 6 de marzo, 1879.